En las puertas del siglo XXI, la Barra partió hacia el universo en busca de nueva tecnología para su séptimo CD. Brizuela, ¿cómo estará el comandante Miranda? ¿Y en la Tierra? Tranquilo, señor de piano. ¡Oh, no! ¡Perdí contacto! ¿Qué estarán haciendo con el equipo? Es una cachetada, romperé tu cara. ¡Moyano, ¿qué hace? No, estamos escuchando los temas viejos con González. Sí, es para compararlo con los nuevos. Necesito que regresen hoy a la Tierra. Miranda, estamos a años luz. Aquí hay luz, ¿eh? Pero ya está toda la gente escuchando. Necesito que estén aquí en 20 segundos. 20. Máxima velocidad. 19, máxima velocidad. 18, máxima velocidad. 17. ¿Listo, muchachos? 16, ¡no! 15, la película no. 14, 13, 12. ¡Dale, vamos! Y a pesar de todos los inconvenientes, la misión fue posible. Aquí está para ustedes, la Barra de las Galaxias. 2, 1, 0. Yo te quiero ver. Te quiero tener. Mamacita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah. Yo tengo una muchachita que la quiero y es bonita. Y cuando la vi en la escuela, ella me dio una guiñadita. Le dije que me gustaba y que me diera su amor. Me dijo te doy mi amor y también mi corazón. Yo me quedé medio loco y le di un beso en la boquita. Ella me cogió en la mano y me dijo una cosita. Que yo nunca le fallara y que le entregara mi amor. Porque me dará su amor y también su corazón. Que yo siempre le gustaba y que sería para mí. Que la trate con cariño y que la haga mi feliz. Que yo siempre le gustaba y que sería para mí. Que la trate con cariño y que la haga bien feliz. Me tiene loco, tengo. Me da su cariño, tengo. Y sus lindos ojos, tengo. Yo tengo un amor, tengo. Con loca pasión, tengo. Ella a mí me quiere, tengo. Con todo el corazón, tengo. Yo tengo una mami, tengo. Que me tiene loco, tengo. Me da su cariño, tengo. Y sus lindos ojos, tengo. Yo tengo un amor, tengo. Con loca pasión, Yo te quiero ver. Te quiero ver, y te quiero tener. Ie, ie, ie. Al mambo. Al mambo. Que yo te quiero, que yo te adoro, sin su cariño, me vuelvo loco. Tengo, yo tengo un amor, tengo, con loca pasión, tengo, ella a mí me quiere, tengo, con todo el corazón. Yo te quiero ver, te quiero tener. Yo te quiero. Sí, así, así, así, así, así, así, ale. llevo dentro mío. La deja, pues me mata. No muero lo mismo. Amor es una trampa. Llevo dentro mío. La deja, pues me mata. No muero lo mismo. Soñé tenerte conmigo, pero caro me costó. Engañaste mi sentido. Tu juego no es permitido. No sabes cuánto te quise, pero tu trampa me defraudó. Amor es una trampa. ¿Qué trampa? Llevo dentro mío. La dejas, pues me mata. No muero lo mismo. Amor es una trampa. Llevo dentro mío. La dejas, pues me mata. No muero lo mismo. Al mambo. ¿Qué? Al mambo. Sabrosa tu trampa, ay, ay, ay, me gusta tu trampa, ay, ay, me duele tu trampa, ay, ay, ay, qué buena tu trampa, ay, ay, sabrosa tu trampa, ay, ay, ay, me gusta tu trampa, ay, ay, me duele tu trampa.